María representa lo más sencillo, lo más humilde y lo más rebelde de nuestro pueblo en ese momento, porque además de ser mujer, era pobre y era descendiente afroamericana, era negra. Ella, como muchos, se suma a la defensa de Buenos Aires en lo que se conoce como la Segunda Invasión Inglesa de 1807 y después se enlista en lo que nosotros conocemos como el Ejército del Norte, la Expedición Auxiliadora del Alto Perú. Ahí no es bienvenida, las mujeres no eran bienvenidas en los ejércitos regulares y es ahí donde ella da este pasito de rebelarse, si bien Belgrano, que era un avanzado para su época, principalmente en las cuestiones democráticas, más allá de lo nacional, es ahí donde ella dice, yo, por más que nosotras no estemos llamadas a pelear en los ejércitos regulares, peleo igual y tiene una gran tarea en lo que es la batalla de Tucumán. Entonces Belgrano revé esta decisión y la incluye dentro de sus tropas e incluso solicita que se le dé el título de capitana. Así va a seguir peleando, va a pelear en Salta, después va a participar de lo que fue Vilcapugio y Ayohuma. En Ayohuma, que fue una derrota militar importante para los patriotas, también va a caer prisionera y va a recibir varios castigos por parte de los realistas porque ayudó a escapar a una parte de la oficialidad y encima después escapó ella. Lo de los castigos es bastante notorio en esa época y en cualquier periodo porque ser mujer es difícil, pero ser mujer y rebelarse contra los cimientos mismos de la explotación, que en este caso era el Imperio Español, era doblemente grave por ser rebelde y por ser mujer. Y esto le valió la vida a varias, ella se salvó la vida varias veces, pero contaba en su cuerpo, cuando fue encontrada por Viamonte en 1826, en la absoluta pobreza, mendigando en Buenos Aires, tenía varias heridas de bala, varias heridas de espada, bueno, todos los azotes y los tormentos que había sufrido prisionera de los realistas. Y es ahí cuando Viamonte la reconoce, la recuerda y solicita que se le reconozcan los servicios prestados a la patria. La Sala de Representantes de Buenos Aires se niega, Viamonte insiste y ahí al pedirle documentación aparecen todos sus compañeros de armas, toda una parte de la oficialidad, donde cuentan que había participado efectivamente en esas batallas y además algo hermoso que cuentan cómo la llamaban. María Remedios del Valle fue llamada por sus compañeros de armas como la madre de la patria y sin embargo no pasó ni siquiera su nombre, no con ese apodo que le daban con todo lo que significa, sino que no pasó ni siquiera los libros de historia. Así que entiendo que en este momento reivindicarla es un acto de justeza hacia ella, hacia la historia de nuestro pueblo y también hacia la historia de las mujeres, que evidentemente hemos cumplido un rol muy importante en lo que fue la libertad de nuestros pueblos y María en particular era mujer, era pobre, era negra y profundamente revolucionaria.